cuando todo se siente demasiado. En este camino interno que estás comenzando, es posible que encuentres situaciones inesperadas, que toman forma de pensamientos, emociones, decisiones que tal vez hayan sido postergadas durante mucho tiempo. Si eso ocurre, puedes practicar alguno de los ejercicios que voy a mencionarte ahora. Pero como siempre, puedes adaptarlo a lo que necesites. Si aparece ansiedad, vamos a respirar. Inhalas por 4 segundos, retenés el aire en 4 segundos y vas a exhalar en 6 segundos. Luego vas a repetirlo hasta que algo se calme. La segunda es la técnica de los 5 sentidos, que como bien su nombre indica, se trata de activar los 5 sentidos. Es decir, observando 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas escuchar, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. Si aparecen lágrimas, las lágrimas no son fracaso, son limpieza. Déjalas fluir sin resistencia. Respira en los espacios entre llantos. Pon una mano en tu corazón y susurra: está bien sentir esto. Si aparece enojo, el enojo es información. Te está diciendo algo. No lo juzgues. Puedes preguntarte: ¿qué límite necesito poner hoy? Escribe todo lo que sientas sin filtro. Y luego, si quieres, puedes romper el papel. ¿Y si no sientes nada? La ausencia de sentir también es válida. A veces estamos tan desconectados que necesitamos tiempo. Puedes seguir la práctica, mecánicamente si es necesario, ya que la conexión volverá cuando sea seguro. Tu sistema sabe lo que hace.